lo hemos comprobado años atrás, ¿no? Hay dos opciones, o bien actuaciones gratuitas y por tanto de menos renombre, o bien se puede apostar por actuaciones de más calado o de artistas más conocidos a través de abonos. ¿Seguís apostando por el acceso libre y gratuito en vez de, bueno, pues, como decimos, el tema de abonos, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo la caseta municipal se abre, como bien dice, libre y gratuita para todos los que quieran ir. Varias actuaciones de renombre, como Ana Caro, en este caso como Alfonso Luna, como Abraham Sevilla, son tres artistas de un nivel más que considerable. Y después pues tenemos otras actuaciones que no tenemos por qué desprestigiar, lo que son un grupo de sevillanas, rumba, flamenco, que lo que hacen al fin y al cabo es animar, ¿no?, para que la caseta municipal tenga siempre el ambiente que corresponde dentro de la feria. Pues todo ello en relación, como decimos, al bueno, pues al recinto de las casetas, donde supongo que después del fin de semana, claro, hay casetas que ya está todo ultimado, evidentemente. En el caso de la caseta municipal, imagino que algunos detalles, ¿no? Sí, hoy han empezado con la decoración, montarán escenarios y ya pues irán ultimando entre hoy y mañana para que mañana por la noche pues lo tengan todo totalmente montado, con ganas nada más que de que el ubriqueño pues llene la caseta municipal. Hablando de decoración, José Manuel, lo podemos ver también por las calles de nuestra localidad, en la zona de... Bueno, la típica que, bueno, pues es aledaña o conecta lo que son los diferentes escenarios de la feria. Temas de ornamentación, hemos visto que ya en cuanto a la iluminación se iba colocando. ¿Qué es lo que resta a día de hoy? Pues bueno, todavía van ultimando cosas. En este caso estamos con el tiempo más o menos un poco expectante, el tema de los farolillos. Estamos viendo, a ver, hoy comentaban de que había algo de agua esta tarde, con lo cual dejaremos para mañana lo que es el montaje de los farolillos. Hoy sí acabará lo que es el paraguas de la Plaza de la Estrella, para fin, nada más que nos dejarán a nosotros tiempo para mañana ubicar los correspondientes farolillos. Pero poco a poco se va culminando todo en cuanto a lo que es la ornamentación y el colorido que van a dar el alumbrado de este año. Aunque esto pueda ser un poco repetitivo, pero para aquella persona que desconozca el formato en esta oportunidad, en cuanto a decoración, por tanto se sigue apostando por la portada y por ese gran paraguas de la Plaza de la Estrella, ¿no? Sí, ese es el centro en este caso, que delimita zona de las casetas con zona de las atracciones, el punto estratégico que creemos conveniente, como la Plaza de la Estrella, y ya después pues, nos vamos lo que es a, en este caso, la Avenida de Diputación, junto con la Plaza de las Palmeras, calle Fernando Gavilán, y ya nos vamos junto con el Prado para llegar a lo que es la zona de las atracciones. Esos son los puntos que tenemos en cuanto a la decoración. Siempre ponen para lo que es el tránsito, desde el centro de la calle peatonal hacia abajo, porque es acceso peatonal de cara a las atracciones, y esas son las zonas donde van a estar lo que es la iluminación de esta feria y fiesta. Y más que una portada muy destacada, varias en distintos puntos, como hemos comprobado otras veces, ¿no? Sí, debido a en este caso, al recinto ferial que tenemos, pues tenemos que acometer de esa manera lo que es la luminaria. Sobre el colorido, la verdad es que desde que se apuesta menos por los farolillos, más por la iluminación, no se nota tanto, ¿no?, que haya un color predominante, pero este año, ¿cuál sería? Pues la verdad es que hasta que esta noche comprobemos el colorido que nos tienen preparado, más o menos, pues yo creo que será un colorido genérico, habrá de todo tipo de colores. Me refería a los farolillos, un poco de todo, ¿no? Sí, de todo un poco. Farolillos que, por tanto, y es un tema a destacar, lo comentamos en el arranque de la mañana, el tema de las previsiones meteorológicas, que parece, ¿no?, dan agua sobre todo el miércoles y jueves y también en cualquier momento en las próximas horas. Por tanto, como nos decías, ¿no?, y más teniendo la experiencia de años atrás, se va a esperar hasta el último momento para el tema de farolillos y toda ornamentación de papel, ¿no? Claro, con el tema de la lluvia pues jugamos hasta el último momento. La verdad es que Ubrique pues una feria que en este caso hace en septiembre pues siempre te arriesga con el ámbito de lluvia, pero bueno, esperemos que no llueva mucho. Tal como hemos comprobado, es muy poca agua, 0,1, 0,3 más o menos que lo que va a andar, pero bueno, a lo mejor con eso lo suficiente para empañar lo que es el montaje de Farruillo. Pero bueno, vamos a comprobar tarde hoy y mañana por la mañana y ya pues tomaremos la decisión. Sobre el montaje de feria, lo que ahora mismo, bueno, pues está en la cuenta atrás es el tema de atracciones de feria que van llegando. De hecho, me indican que ya sí que ha cambiado el sentido de la calle Marroquineros y se apuntaban además restricciones a partir de estas horas por ese montaje que debe realizarse durante estos próximos momentos, ¿no? Sí, eso se encarga directamente en este caso pues la jefatura controla perfectamente lo que es el tráfico de la localidad y esperemos pues eso, que no tenga el más mínimo problema de nada. ¿Tienen noticias de qué atracciones vienen este año? Pues en principio algunas novedades, pero tú sabes, en Obregón tienen mucha antigüedad ya en este caso los feriantes que vienen todos los años y no suelen hacer mucha impronta, siempre suelen mantener ya lo que viene siendo habitual. Hablando de atracciones de feria, la pregunta clave, ¿cuál es el precio? El precio pues el día del niño lo tenemos a 1,50 € y ya pues el resto de días es libre para cada empresa. En este caso pues algunas las tendrán a 2,50 € y otras 3, que es el precio que se recibe habitual. Por tanto, insistimos, para los padres, 2,50 o 3 es el precio habitual, depende de cada atracción, ¿no? Claro, es que eso depende de ellos, hace propia empresa de cada uno, son ellos los que designan la tarifa, menos el día del niño, que es el que le impone en este caso pues el ayuntamiento. Supongo que esa es una de las principales batallas que tenéis cuando reunís con las asociaciones de feriantes, y ya nos comentaban, ¿no?, en alguna que otra ocasión que algunas reuniones estuvieron a punto de acabar con el contacto incluso con otras asociaciones porque no se llegaba a algún acuerdo, ¿no? Sí, la verdad es que no es fácil negociar con la asociación de feriantes, pero bueno, este año pues hemos vuelto a llegar al punto de acuerdo entre uno y otro. Ellos pues cada año pues presionan mucho más debido al recinto ferial y a varios puntos que tenemos, pero bueno, el ámbito municipal pues tiramos para nosotros, para el pueblo, que es lo que nos interesa, y este año pues volvemos a tener en este caso pues el precio del día del niño, 1,50 €, aunque ya en la mayoría de las localidades pues el día del niño está a 2, con lo cual ese era uno de los puntos de negociación, pero bueno, al fin y al cabo pues lo hemos conseguido de que esté a 1,50 €, y nada, lo único que esperemos es llegar a más acuerdos, pero que no es fácil a la hora de negociar con ellos. Recordamos, ¿no?, como en otras oportunidades, 1,50, por tanto, desde que abran las atracciones el miércoles hasta que cierren. Correcto. O sea que no importa lo del horario de las 12 de la noche, que estaríamos en jueves, sino que el miércoles, desde que abran hasta que cierran las atracciones, a 1,50, y después también, como suele ocurrir, el domingo, ¿no?, que estaríamos fuera de feria, pero que suelen abrir también las atracciones, al mismo precio, 1,50, ¿no? Sí, el precio ese ya depende de ellos, siempre lo suelen dejar 1,50 € está fuera de feria, pero que si alguna atracción la pone a 2, no está cerrado dentro del programa de feria, con lo cual cada empresa libre, aunque ellos ya tradicionalmente suelen ponerlo a 1,50 €. Sería un precio más libre, por tanto, el domingo, dependerá de cada uno de ellos. ¿Atracciones que van a estar en las mismas ubicaciones de años anteriores? Sí, todo en las mismas ubicaciones, no podemos menear nada. Si se mueve algo, lo complicado es ver dónde pones lo que había ahí, ¿no? Así es lo complicado, porque como bien te he dicho, el recinto es el que tenemos y no podemos hacer otra cosa, pero bueno, también pues el recinto es acorde para las personas que tenemos aquí en Ubrique durante estos días de feria. De hecho, hay muchas veces que se apunta, ¿no?, que por qué se van tantas personas de nuestra localidad. Habría que preguntarse qué ocurriría si todo el mundo se quedara aquí con las instalaciones que tenemos, ¿no?, y los visitantes que vienen, además, ¿no? Claro, es lo que te digo, si se quedara todo el mundo se quedaría el recinto pequeño, pero bueno, es como he explicado otras tantas veces, este equipo de gobierno en 3 años y poco que lleva, es muy difícil transformar un Ubrique tan pronto. Con el tiempo pues iremos cambiando muchas más cosas, aparte de todas las novedades que hemos ido preparando en Ubrique, pues poco a poco iremos también, tendremos que coger el toro por los cuernos en el ámbito de la feria, pero que no es nada fácil arreglar lo que es la feria en 3 años y poco. Esperemos que tengamos más tiempo para seguir trabajando en ella, y quiere decir de que podremos darle algún tipo de solución. Caballistas, protagonismo, por ejemplo, del caballo. veíamos dentro de la programación el paseo de a caballo a partir de las 4 de la tarde cada día, ¿no? Sí, a partir de las 4 de la tarde, como viene siendo habitual, ellos tienen su recinto en su zona, y en este caso pues creo que son 2 días los que entran dentro de la Plaza de las Palmeras, en este caso pues dentro de horario de 3 a 6, y tienen más o menos para poder pasar un buen rato allí con todas las personas dentro de la Plaza de las Palmeras, que también es un horario un poco más tranquilo. ¿El resto de día por dónde se pueden mover los caballistas? Pues creo que hablamos en lo que es la zona de la plaza de allí de la Estrella, zona de atracciones y llegando a lo que es a la plaza de las Palmeras, y ya después pues si sale fuera del recinto ferial pues es el habitual dentro de las normativas, en este caso pues del caballo, que con la circulación de un propio vehículo, para que me entiendas, pero que dentro de lo que es de feria, el recinto creo recordar que es, en este caso, pues Avenida Diputación, en la calle Fernando Gavilán, zona de la Plaza de las Palmeras, y lo que corresponde ya lo que es a llegar para las atracciones. Este año también ha ocurrido en otras ocasiones, pero en concreto no hay actividades previstas por parte, que tengáis conocimiento, por parte de la Asociación de Amigos del Caballo, el JACA. Pues no tenemos conocimiento de nada. Sé más o menos, hablo mucho con Nazaré, que es la presidenta en funciones en este caso, y ella me comenta que claro, que está muy parada en este caso la asociación, pero bueno, nosotros mantenemos y le damos el sitio a todos los amantes al caballo para que en su feria pues puedan salir con él a disfrutar también. Decíamos el caballo, bueno, de otro lado los toros, y en cuanto a toros, lo hemos apuntado también en diversas ocasiones con esa corrida y también novillada, ¿no? Pues sí, la novillada, la novedad de este año, teníamos claro que a través de la escuela comarcal, que son muchos los niños que están todas las tardes en la Plaza Toro aprendiendo a torear, pues teníamos que darle a los más destacados pues su correspondiente novilla, una novilla que gracias a la empresa Viento Bravo pues se echó adelante, y tenemos una novilla pues que son 5 novillos de la ganadería de Montes de Oca para Darío Caña, Diego Herrera, Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y Mario Sánchez. Que esperemos pues que tengan toda la suerte y puedan triunfar en su primera novilla aquí en Ubrique. Y después pues nos vamos a la corrida mixta del sábado, una corrida que la verdad que está en una gestación buena, según me comenta en este caso pues el empresario, a la gente le ha caído bien lo que es el cartel, toreros de la zona como Chavio, que se encuentra ahora mismo en, como quien dice, en el palito, en su zona más alta a nivel de toreo, David Garbán, torero de San Fernando, que estuvo hace 2 años aquí con nosotros, también nos dejó un buen sabor de boca, y después pues Andy Cartagena, un rejoneado de primera que también a los amantes del caballo pues también los van a hacer disfrutar en esa corrida mixta. Esperemos también que acompañe el ubriqueño y así el empresario pues en este caso pues se vea agradecido y contento en este caso para que ha hecho una buena labor dentro de esta corrida de Ubrique. Esperemos que acompañe el tiempo también, ¿no? Digo porque recuerdo, ¿no?, las suspensiones a causa de la lluvia, de la corrida de la piel. Para el sábado, la verdad es que tampoco son, hay previsión, pero del 55% probabilidades. Todo esto habrá que esperar, evidentemente, a que vaya avanzando la semana, porque lo que apunta la meteorología es que puede haber chubasco intermitente en algún día de feria, y esperemos que sea así, que no vaya más, ¿no? Sí, hemos comprobado que el sábado en principio no hay nada de agua, y de todas maneras, pues lo que te digo, en el ámbito taurino tenemos esa mala suerte, que cada vez que se organiza una corrida, pues por eso vuelve pues lluvia o cualquier otro percance, pues no se puede celebrar. En este caso, pues la empresa de Viento Bravo, una empresa muy seria, una empresa que hemos podido comprobar que a pesar de las 2 suspensiones que se tuvo por la lluvia en junio, cuando se celebró la corrida de la piel, pues la gente acompañó cerca de 3/4 de plaza. Y creas que no, pues una corrida que la gente se ha dado cuenta de que el empresario viene fuerte, un empresario que son más de 70 corridas las que va a dar durante todo este año 2018, y nada, lo único que queremos es que esté mucho tiempo con nosotros, que señale de que él está contento. Pues todo ello en torno a la programación, actividades que llegan con motivo de esta feria de Ubrique. A todo ello habría que añadir el buen número de exposiciones, de escenarios donde hay muestras del certamen andaluz, del concurso de pintura rápida, la exposición de pinturas de alumnos también, incluso de bachillerato, de arte del Instituto Las Cumbres, la exposición Fernando Quiñones, de Casiano López también hay una exposición, o sea que coinciden también, digo, desde el punto de vista cultural, con motivo de la feria estos días, un buen número de citas que visitar, ¿no? Pues sí, si nos hablamos del certamen andaluz de pintura, en la nueva sala de exposiciones en el antiguo mercado, pues la tendremos todos los días. En este caso, el horario de feria será desde el miércoles al sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. En horario de mañana podrán disfrutar de esa exposición. Si nos vamos al San Juan de Letrán, en este caso con el concurso de pintura rápida, pues creo que es de 10 a 2 todos los días de feria. En el convento de Capuchino, pues tenemos lo que es la exposición de Fernando Quiñones, también en el horario de mañana de 10 a 2, durante todos los días de feria. Y ya después, pues en este caso, la exposición de Casiano en la Bacería, pues ya me imagino que será en el horario de ese negocio. Y la exposición de los alumnos del bachillerato de Lía en la Cumbre, que se encuentran en la sede de la Fundación López Mariscal, pues será también el horario que corresponda de dicha fundación. Pero que son 5 exposiciones buenas y dignas que todos los vecinos de la comarca y todos los briqueños que tengan ganas de disfrutarla en esta feria y fiesta, pues van a poder hacerlo. Cuando hablamos de feria, sobre todo, nos quedamos con José Manuel Fernández Rivera como responsable de festejos, pero hay que decir que es una cita donde confluyen, ¿no? Prácticamente casi todas las delegaciones, digo, por los distintos dispositivos que hay que poner en marcha, desde seguridad y tráfico, mañana hablaremos de ello de nuevo, hasta limpieza, enseguida nos vamos a quedar con este aspecto, parques y jardines, con también el engalanamiento aportado desde ese punto de vista, etcétera, ¿no? Claro, son casi todas las delegaciones los que están implicados en lo que es la feria, y bueno, hasta ahora todos los compañeros remamos a una, vemos cuáles son los puntos donde tenemos que mejorar y sobre todo la tranquilidad, como bien te ha dicho. Me preocupa siempre lo que es el tema de seguridad. El tema de seguridad se viene bastante controlado. Las tres últimas ferias no hemos tenido ningún tipo de problema y lo único que yo desde el área de festejo, en este caso, pues quiero que no haya ningún tipo de problema, porque eso es lo mejor que puede pasar al pueblo de Ubrique. Después, a la hora de disfrutar, pues cada uno que disfrute como crea conveniente, pero nosotros velamos por la seguridad del ubriqueño, que es lo que nos tiene siempre preocupado. Bueno, pues son algunos de los principales aspectos que rodean a esta feria y fiestas Ubrique 2018. Mañana, de todas formas, nos quedaremos, ya decimos, desde el punto de vista de la seguridad del tráfico, con la última hora, con más detalles al respecto, pero agradecer la presencia en el día de hoy del delegado municipal de Cultura y Festejos. Como decimos, estamos ya en este impasse, ¿no?, entre el primer fin de semana festivo y el inicio de la feria, y bueno, pues a contrarreloj ya los últimos preparativos para que todo esté listo mañana con ese pregón, ¿no?, de Modesto Barragán. Sí, como bien ha dicho, ya llevamos 2 fines de semana, llevamos un fin de semana de concierto bastante grande. Hablamos de este fin de semana, fuegos artificiales y la patrona, y nos vamos ya a toda la semana de feria y son ultimando los detalles para que comience el pregón, que es otra de los puntos fuertes de este año, que Modesto no seguramente nos va a enamorar a todos con todo lo que tiene preparado. Por cierto, la ubicación del escenario, el punto desde donde vamos a poder disfrutarlo, dentro de la plaza del Pedaquero, la plaza del Pedaquero que arreglamos, que dejamos muy bonita allí con las atracciones. Allí hemos ubicado el escenario para que así no hubiera que cortar tráfico en el montaje. Después, lógicamente, durante la celebración del pregón habrá que cortarlo. Pero está dentro, a algunos puntos se va a retransmitir en directo a través de, en este caso, puede todo ver. Tenemos todo el preparativo para que también Osho TV y Canal Sierra puedan emitirlo también en directo a través de la TDT, que creas que no, pues va a ser un momento grande para Ubrique el pregón que nos va a preparar Modesto. Hay que apuntar esa novedad, ¿no? Importante, de todas maneras mañana lo señalaremos, durante el pregón, por tanto, se cortará el tráfico en la Plaza de la Estrella. Sí, como viene siendo habitual, todos los años en el pregón pues siempre ha cortado el tráfico por la aglomeración de personas, y el que quiera seguir, en este caso me imagino que seguirá lo que es del Estó hacia Cine Capitó, hacia arriba, y ya cogerá la calle, la pasadilla hacia abajo, para que así pueda acceder ya a lo que es a la zona de, en este caso, pues de la plaza de allí de las atracciones y de todo el Prado. De todas maneras, bueno, insistimos, va a ser solo durante ese tiempo, puesto que, como suele ser habitual también, ¿no?, en cada feria, es la vía que conecta con la zona de Hipersol, vía principal, y por tanto eso sí que permanecería abierta durante el resto de la feria. Pues sí, así será. Bueno, pues son algunos detalles de lo que llega. Estamos contando ya las horas para que se acerque el pistoletazo de salida definitivo a esta feria y fiesta de Ubrique 2018. José Manuel, agradecerte este tiempo. Sabemos que pues vas con el tiempo no justo, sino que te falta, porque evidentemente son ahora muchos flecos y contactos con diferentes personas. Así que agradecerte, como siempre, toda la información. Así que gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.